Este es el boletín de agosto. Fue el día de la Pachamama. Saludamos a las cocineras en su día. Empezamos el taller de radio. Tuvimos la segunda jornada de ESI. Reencontramos a San Martín. Festejamos el día de las infancias. Tuvimos el cumple de Apar y de Laura.